Después, un 21 de agosto de 1979, yo regresé a mi casa y ya estaba un poco inquieto porque mi compañera no había regresado al departamento. Y esperé un rato ahí y de pronto escuché que había un gran número de personas alrededor del departamento. Y de pronto entró en el comedor donde yo estaba dos personas. Uno era Donda, Jerónimo, alias Jerónimo, el jefe de tareas, el jefe de operaciones del grupo de tareas de la ESMA, y Pellón, que era el segundo jefe de operaciones del grupo de tareas de la ESMA. Donda me apuntaba con una pistola y Pellón con un revólver. Me pusieron contra la pared y ahí Pellón, no sé, me dice algo y yo le digo, sí, señor, y ahí recibo el primer golpe porque me dice, el señor está en el cielo. Bueno, y después me sigue hablando y me sigue tratando de confundir, preguntándome dónde estaba la merca, dónde estaban las armas, dónde estaba esto, dónde estaba el otro. Bueno, le digo que no, yo no tenía armas, que en la casa, que no había armas en la casa, que no hacía falta romper las paredes, que quería romper las paredes. Ya se mostraba como un tipo muy, muy violento. Bueno, esa es la anécdota del momento en que fui secuestrado. Después me pusieron en la parte de atrás de un auto y así me llevaron encapuchado hasta la ESMA. Eso fue mi primer contacto con Pellón. Después lo vi varias veces. Una anécdota también es que Pellón le habían puesto como apodo Giba o Quasimodo. Giba porque era un poco encorvado, tenía como una joroba en la espalda, digamos, una curvatura en la espalda, y Quasimodo, no sé bien por qué, pero me parece que era porque él llevaba un manojo de llaves colgando de la cintura que hacía mucho ruido. Y bueno, creo que no sé si tenía algo que ver con ese apodo de Quasimodo, pero bueno, todo el mundo realmente le tenía temor porque era un tipo muy violento, muy irascible, y bueno, cuando él estaba de guardia en el día no era fácil sobrellevar ese día. Incluso algo que no conté en anterior fue que cuando estuvimos secuestrados en la isla en el mes de septiembre de 1979, cuando vino a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos llevaron a la isla El Silencio, en el delta del Paraná, en el delta del Tigre, y bueno, ahí Pellón andaba de guardia con una ametralladora colgando del brazo, de sus hombros, amenazando, e incluso en algunas oportunidades hizo el simulacro de fusilamiento con alguno de nosotros. Estábamos digamos que habíamos sido llevados desde la capucha del casino oficiales de la ESMA a la Isla del Silencio y éramos unos 15 que estábamos en muy, muy malas condiciones y que cada tanto nos sacaban del sucucho donde estábamos y en algunas ocasiones Pellón con algunos compañeros hizo como un simulacro de fusilamiento. Eso es todo.